Elijo morir porque amo la vida y juré que siempre la amaría. No me rindo porque no quiero, aunque me lo ruegues. Lo quiero todo, la libertad, eso deseo. Ya estoy harto de esperar vida mientras vivo de mentira. Si no es hoy, no es nunca. No para mí, no para ti, para nadie. Ruega no más que no falle. Hundir el mundo en tinieblas profundas como en el norte mareas. Yo no tiemblo, cobarde. Esperas, no estamos listos. Nos atacan los malditos. No me voy a quedar mirando que maten a mis hermanos. Pienso luchar a palabras, a hambre, pienso luchar a balazos y que me maten los bastardos. Si este es el mundo que queda, poco importa un alma muerta. Prefiero morir, que quede claro. Morir prefiero antes que creer que era hombre y no era. Que me maten a balazos, que me metan en un saco, que me manden al infierno. No soporto esta vida de esclavo con privilegio pagado. De sucio esclavo, contento y acomodado.